Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos al programa Opinión nuevamente. Hoy día, miércoles 11 de agosto del 2010, empezamos el programa Opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Y como todos los miércoles, también vamos a tratar sobre temas políticos y de coyuntura actual en nuestro país. Por ejemplo, en la última encuesta de la Compañía Peruana de Estudio de Mercado, CPI, la candidata de Unidad Nacional, la señora Lourdes Flores, aún mantiene liderazgo en las preferencias electorales con un 33.1%, que es más de 10 puntos porcentuales por encima de su más cercano rival, el representante de Cambio Radical, el señor Alex Curi, quien obtuvo una cifra de 21.1%. Esto es, a pesar de que ha habido los escándalos respecto al caso Cataño, que al parecer ha perjudicado a la señora Lourdes, esto en realidad no le ha afectado mucho, porque según estas encuestas apenas ha bajado un poco en su preferencia electoral la doctora Lourdes Flores, mientras que la candidata de Fuerza Social, la doctora Susana Villarán, mantiene un 8.1%, mientras el líder del Partido Restauración Nacional, Humberto Lai, aún mantiene el 4.9%, y finalmente el partido de Somos Perú, liderado por el señor Fernando Andrade, se mantiene en las preferencias electorales con 3.8%. Este sondeo abarca los días del 5 al 9 de agosto. Según el director de la CPI, este ligero descenso de Flores Nano en comparación con los resultados de julio se debe que en este proceso siempre hay movidas hacia arriba y hacia abajo, pero que en estas se mantiene dentro del margen de error. No obstante, dijo que el punto que sí influenciará en las tendencias será el debate que se llevará a cabo el 16 de septiembre, pues el porcentaje de indecisos subió a 21.3%. Bien, esto es los últimos resultados de las encuestas que se han realizado por la compañía CPI y que arrojan, al parecer, no muchos cambios, ya que Lourdes Flores no habría sido afectada por el escándalo que al parecer ha perjudicado su campaña electoral, como es el caso Cataño. Bien, ahora vamos a entrar siguiendo con la temática del programa. Vamos a seguir entrevistando a los candidatos que se presentan para estas elecciones distritales. Y en este caso me toca conversar con el candidato a la alcaldía del distrito de Lurigancho, por el partido de Somos Perú, el señor Josué Chihuán Martínez, quien nos acompaña hoy día y quien nos va a explicar un poco sobre Lurigancho, porque en realidad la gente, cuando seguramente usted escucha Lurigancho, de inmediato se le viene a la mente que es San Juan de Lurigancho, pero esto no es así. Lurigancho es otro distrito completamente distinto a San Juan de Lurigancho, para lo cual Josué Chihuán nos va a aclarar un poco qué localidades comprende este distrito y cómo se encuentra la situación de Lurigancho. Muy buenas tardes, señor Chihuán, y bienvenido al programa. Richard, muy, muy amable, gracias por estar en este prestigiosa radio. Muy contento de participar contigo y estoy a tus órdenes. Bien, háblenos del distrito Lurigancho. Pues poca gente sabe que en este distrito abarca la localidad de Chosica, pero la gente, cuando escucha a Lurigancho, como lo había mencionado hace unos momentos, de inmediato relaciona con el distrito de San Juan de Lurigancho, que no tiene en realidad nada que ver. ¿Qué localidades comprende Lurigancho y cómo está la situación de ese distrito actualmente? Bueno, este distrito cuenta con 115 años de existencia. Si bien es cierto, es más conocido como Chosica y cuenta también con una extensión de 216 kilómetros y está comprendido por los poblados de Huachipa, Cerro Camote, Carapongo, Huampaní, hasta el puente de Ricardo Palma. Es un pueblo altamente pobre porque está considerado ya dentro de las estadísticas, al igual que Villa María del Triunfo. Bueno, por la falta de capacidad gubernamental de nuestras autoridades que hemos tenido hasta la fecha. Usted vive en Lurigancho actualmente. ¿En qué localidad de Lurigancho usted reside? Tengo la gran suerte de vivir al centro de Lurigancho, que es el Valle de Carapongo. Eso es entre Chosica, Chaclacayo, más o menos, ¿en qué parte se ubica? A ver, el mapa de Chosica o del distrito de Lurigancho es como un chile, tiene la figura de un chile. El Valle de Carapongo está ubicado exactamente al centro, a la altura de entre Huaycán y Chaclacayo. Usted también, tengo entendido que es natural de Huancayo y tiene la profesión de administrador. Ahora háblenos sobre las propuestas que tiene respecto al distrito de Lurigancho. He sabido que Lurigancho, bueno, no se escucha mucho, ¿no?, sobre las cosas que suceden en ese distrito, a menos que haya casos como huaicos, ¿no?, o quizá algún tipo de accidente de tránsito que generalmente ocurre porque está cerca de la carretera, o mejor dicho, la carretera central pasa por ese distrito, ¿no? Háblenos, ¿cuáles son los problemas principales que muestra su distrito? Uno de los graves problemas es la falta de servicios básicos. Tenemos la gran suerte de tener el río Rímac, pero curiosamente pasan por las narices de todos los pobladores el agua que alimenta a Lima, y nosotros no contamos con ese servicio básico. Ese es uno de los graves problemas que tiene el distrito de Lurigancho. También tenemos el problema de la violencia juvenil. Es un problema grave porque a raíz de que esto se incremente, la sociedad día a día va decayendo. Y ahuyenta inversionistas, ahuyenta el crecimiento económico, y tal es así que está considerado Chosica como un pueblo altamente pobre. ¿Cuántos habitantes son los que actualmente conforman el distrito de Lurigancho? Electoralmente hablando, estamos hablando de 88.000, pero habitantes, estamos hablando de 148.000 habitantes. Bien, ahora, ¿qué es lo que usted propone de entrar a la alcaldía para el tema de seguridad y mejorar, amenguar este problema de la delincuencia juvenil que usted lo ha mencionado? El tema de seguridad ciudadana es uno de mis temas, porque también soy diplomado en seguridad ciudadana y he visto por conveniente que el primer paso de todo alcalde y de mi gestión va a tener que ser definitivamente como prioridad a uno el tema de seguridad ciudadana. Para él planteo desde acá, nosotros construiremos una central de operaciones, del cual esta central de operaciones estará alimentado por 40 módulos de seguridad ciudadana, y que estos módulos, cada módulo contará con sus respectivos vehículos y su personal de serenazgo, y contrataremos el servicio de los policías en actividad. Simultáneamente también contrataremos el servicio de policías en retiro. ¿Y por qué razón? Porque necesariamente tenemos que integrar a ese personal para que puedan hacernos el servicio de inteligencia. Solo así, de esa manera, podemos combatir la delincuencia, podemos combatir el crecimiento de la violencia, podemos combatir la venta indiscriminada de droga, porque día a día la droga está invadiendo a nuestra zona, y esa es mi preocupación número uno. Yo quería saber si el distrito Lurigancho cuenta con un servicio de serenazgo actualmente. Es cierto, correcto. Actualmente existe 200 serenos. También tiene su central, bueno, vamos a decirle su mini central de operaciones, porque solamente brinda el servicio al casco urbano. Y se benefician un aproximado de 20.000 habitantes. El resto de habitantes y de todas las ciudades y las poblaciones que componen este distrito no cuentan con ese servicio. Tal es así que en mi gobierno municipal nosotros vamos a servir a toda la ciudad en general. Ningún espacio va a dejar vacío. Por eso es que nosotros, en el estudio que hemos realizado, hemos determinado los 40 módulos. ¿Por qué? Porque cada 6 kilómetros tenemos que instalar para cubrir esos 216 kilómetros. Bien, no, me avisan en interno que tenemos que ir a una pausa, pero no, con lo que estaba diciendo vamos a volver luego a estos comerciales. Amigos, vamos a una pausa y volvemos aquí en Opinión.